Vamos a dialogar con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Muy bien. Queremos saber cuáles son las últimas novedades de las últimas horas, Mauricio. Bueno, el día de ayer, en horas de la tarde, recibimos un llamado dando cuenta que en la ruta 205, a la altura del kilómetro 212, se habría ocurrido un accidente de tránsito entre una camioneta y un camión. A raíz de ello, personal se constituyó en el lugar y por causas que aún se investigan, se habría producido la colisión entre estos dos rodados, resultando como víctima a un ciudadano de apellido Pavoni Oscar, domiciliado en la localidad de La Pampa, con un vehículo, un camión, conducido por el señor Álvarez Jorge, domiciliado en la zona de Bahía Blanca. A raíz de ello, Pavoni fue trasladado hasta el nosocomio local y bueno, dando cuenta que las lesiones que presentaba el mismo serían de carácter leve, al día de la fecha se estaría dando de alta. Las actuaciones se caracterizaron lesiones culposas y interviene la Fiscalía número 2 del doctor Serramón. Por otro lado, en horas del mediodía también se recibe un llamado, dando cuenta que en la zona de Saladillo Norte habría ocurrido un hecho, aparentemente podría ser de violencia de género y demás. Bueno, personal al constituirse establece que una persona de nombre Navarrete Mauro se habría querido quitar la vida con un cuchillo dándose una estocada a la altura del vientre. El mismo es trasladado hasta nosocomio local, quedando internado para sus curaciones, ¿no? Interviene la Fiscalía 2, en este caso por la causa tentativa de suicidio, y esta persona quedaría alojada en el hospital hasta el día de la fecha, entiendo. Ajá. Yo. Hay un tema de por medio que es un tema ya con la pareja de problemas de violencia de género que se viene dando desde hace un año a la fecha. Y esta persona puntualmente ya ha estado detenido en esta sesional por delitos contra la persona y la propiedad. Ah, mira. Pero sabía que dándose un puntazo en el vientre no pasa nada. Sí, no sé. En ese sentido, que no sé ni. No sabría decirle, vio. No, fue una pregunta sí, capciosa. Sí, lo que pasa es que. Perdón, Mauricio. Es por violencia de género. El tema es que la persona, no sé si por hacerse ver y demás ante la mujer, hace estas acciones. Claro. Las que derivan a que nosotros tengamos que instruir un sumario penal por esta causa. Bueno, obviemos mi pregunta. No, está bien, Carlos. ¿Tenemos más información, Mauricio? Sí, quería hacer una aclaratoria respecto de una información que anda transitando por las vías de Facebook y algunos otros medios, relacionada a un hecho de violación, aparentemente que habría ocurrido el día sábado pasado, en hora de la madrugada. Esa es la info que sale en los medios. En los medios, digamos, de los medios como Facebook, ¿no? Medios informales. De radio y demás, medios normales. Sí. Medios informales. Informales. Exactamente. Perfecto. En relación a eso, lo que quiero aclarar es que no es un hecho que ocurrió este sábado, sino es un hecho que ocurrió hace 3 años atrás, en el caso Agustina, que muchos por ahí lo recuerdan. Ajá. Y bueno, que se cumplirían los 3 años y demás, y tengo entendido que se relaciona en eso. Relaciona a eso, sí, sabemos que hubo unas personas detenidas y demás. Bueno, para aclarar a la gente que no es un hecho que ocurrió este fin de semana, sino la gente por esa alerta o anda asustado, se pregunta qué pasó. Es un hecho que ocurrió hace 3 años atrás. Mauricio, y apelando a tu memoria, sí. También podemos obviar la respuesta si no te acordás, pero ¿en qué estado están los 3 participantes del hecho? ¿Te acordás? Yo últimamente sabía que estaban detenidos, pero no desconozco actualmente si aún lo están o si han salido bajo alguna caución o demás. Está bien. Sí, las personas fueron identificadas y luego fueron detenidos en el marco de la causa de una investigación que efectivizó la Fiscalía número 2 de doctor Serramón. Claro, no se habló más del caso, Y Carlos, ¿cómo te puedo explicar? Cuando las cosas ocurren, se hablan a veces de los casos, pero muy rara vez. Es como que son los primeros tiempos y la gente como que agarra una especie de acostumbrismo a que las cosas ocurran y que luego se olviden. No hay que olvidarse de las cosas. Claro. Yo siempre digo lo mismo. Exactamente. Bueno, esto también de publicarlo en las redes sociales, casi te diría, si no fue malintencionadamente, está bien. No, está bien que lo recuerden. Claro. También está bien que sepan que no es un caso que ocurrió este sábado. Como decía en la info, pues sale la fecha. Pero que por ahí la gente me pregunta, muchos llamaron por teléfono y otros medios y tuve que dar explicaciones diciendo que no es un caso que ocurrió este sábado. Claro. ¿Entiendes? Claro. Esa fue la única confusión. Digamos. Claro, se cumple el 3er aniversario. Exactamente, por así decirlo. Por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Mauricio, como siempre, muchísimas gracias. Muy completa la información. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Ahí estábamos dialogando con el subcomisario Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106, que nos trae la información policial.